cogió su camino, no sé pa' dónde se fue. Ella cogió su camino, no sé pa' dónde se fue. De guata brava conmigo, pero yo qué voy a hacer. De guata brava conmigo, pero yo qué voy a hacer. Problemas de la mujer, nadie la puede entender. Problemas de la mujer, nadie la puede entender. No sé pa' dónde se fue, ella cogió su camino, no sé pa' dónde se fue, se fue hasta brava conmigo, pero yo qué voy a hacer, problema de la mujer, nadie la puede entender, problema de la mujer, nadie la puede entender. Vida mía, que quiero volverte a ver. Regrésate, vida mía, que quiero volverte a ver.